no, pero eso se cambia, o sea, depende de la época. Yo me acuerdo en la época de mis viejos, viste, lo cambiaban, lo metían en la heladera, lo sacaban, le ponían un gato arriba. Se come mucho dulce de batata. Queso ese. ¿Y sí. por qué tú preguntas? ¿Por qué no cortas el queso? Me está agarrando la costumbre de comer todo 12 queso, horas después. Queso, mate cocido, dulce de leche, banana. ¿Qué te pasó en la frente, sí, chiquita? Me pinté con esmalte de uña. ¿Te pintaste la frente con esmalte de uña? Sin querer. Igual no lo van a ver más ahora que estoy tapando con mi pelo. No molesta igual, pero ¿cómo llega? No sé si ahora. No sé a qué hora arrancamos. Acá no lo veo a Leo porque está el vidrio espejado. Siempre que lo veo a usted. Pero creo que en un ratito ya salimos. Hay problemas técnicos: los micrófonos, la borrachera de la gente. Bueno, eso contate a vos misma, chiquita, porque sos la única que tiene un problema de alcohol. De alcohol en este lugar. Aguante. Los problemas de alcohol son soluciones al alma. Yo no sé si... A ver, me voy a poner un auricular para ver si ya estamos saliendo. Creo que... Hola, che, Leo, ya está. Creo que ya... Estamos al aire. Estamos al aire. Se filtró todo. Buenas noches. Estamos escuchando, como ustedes ya saben, Saturnalia. Explorando el espacio interior. Con nosotros, como siempre, hasta ahora falló una sola vez. No, como siempre. Lidia, la co-conductora del programa. Hola a todos, amiguitos queridos del sábado a la noche. Y a mi derecha también, como siempre, está nuestro amigo Juan Carlos. Pero no me digas que esta vez me acuerdo. Vos lo sabés. Grítalo. Juan Carlos. No me lo acuerdo. ¿Cómo era? Duele que después de. Juan Carlos Duele. Estamos con Juan Carlos Duele. Sí. No, ¿cómo es tu apellido en serio? No, Duele en serio que no te lo acuerdas, pero es Duele. Es Duele. Ahora es Duele. Juan Carlos Duele. Estamos con Juan Carlos Duele y Lidia, la co-conductora. Y como siempre, también acompañándonos en la operación, en la musicalización. Quirúrgicamente. El señor Leo. Leo Operador, como le decimos acá. Leo Operador. Que se trajo una selección musical impecable, como siempre, para ir escuchando durante el transcurso de la noche. Y como siempre, mete algunos efectitos raros. Son como Shaites que tiene un. Conductor, cuando ustedes conduzcan un programa alguna vez, cuando tengan el prestigio de conducir un programa propio, van a entender que uno tiene que jugar con el sonido, uno tiene que llevar el sonido, tiene que llevar el ritmo del programa. Tenés 45 minutos de algo que más o menos se parece a un programa de radio, te pido por favor, bajá el decibel y festejemos que es sábado a la noche. Saturnalia. Explorando el espacio interior. Hoy a la noche tenemos mucho contenido. Tenemos juegos, tenemos datos falsos, tenemos entrevistas, tenemos llamados, como siempre, nuestro público firme, llamándonos por teléfono, dejándonos mensajes en el contestador. Invitados de todos los colores, de todas las razas. Música en vivo, comidas, tapas, degustación de vinos. La mejor. Frutas frescas. Qué bueno que está la fruta fresca. Así que. Eso es lo que tenemos esta noche. No sé si quieren que dé la información del programa para que la gente pueda entrar. Mandala. Estamos saliendo, como siempre, también en vivo por planetacabezón.com. Nos pueden escuchar a través de su página y dejarnos mensajes a través de su cuenta de Facebook. Y también pueden entrar a saturnaliaradio.com.ar. Esa es nuestra página, donde pueden escuchar programas viejos, temas que pasamos, sets que pasamos después de los programas, telenovelas, comentarios, doblaje, todo lo pero entren ahí, ya ni les cuento más y tener de todo. Todo completo, pibe. Así que acuérdense, saturnaliaradio.com.ar es saturnaliaradio.com.ar. Y voy a pasar a dar el número de teléfono del programa por si nos quieren llamar. Estamos todo en orden. Voy a dar el número de teléfono. Es 4-2-1-6-2-3-8-4-6-2-5-3-6-8-3-4-4-5-2. Ese es nuestro número de teléfono. Llámenos, déjenos su mensaje, hablen con nosotros en vivo. Y no sé, ¿qué cuentan ustedes, chicos, que están acá callados hace tanto tiempo? ¿Cómo los trata la vida? ¿En qué andan? Hoy me duele todo. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué pasó? Me duele todo, no sé. Tengo muchos dolores. Vos jugabas al badminton, al ¿verdad? Al badminton, efectivamente. Hice una carrera profesional de badminton. Llegué hasta las Olimpiadas de 1989. Ah, eras un niño prácticamente. Era, claro, claro. Eras muy joven. Igual, digamos, todo esto se paró por tu problema del Juanete. Que ahí cortaste tu carrera, fue una cosa más o menos así, por lo que me contó tu mamá. ¿Cómo sabes eso? Ah, y me lo contó de mí, sí. Sí, sí. Fueron épocas de gloria del badminton. Pero bueno. ¿Cuánta gente se le caga la vida por un Juanete? ¿Cuánta gente? El víctima, bueno, ese horrible hueso. Ese es un tema que podríamos preparar mejor para otro programa, hacer como un informe especial sobre. Podemos traer un pedicuro. Un pedicuro al programa. Sí, para que me cuente cómo es que la pasión lleva a alguien a estudiar pedicuro, igual que los dentistas, igual que los proctólogos, igual que los ginecólogos de vieja, ginecólogo de tercera edad. ¿Cómo pasó? Bueno, no sé si existe esa distinción. Realmente, un ginecólogo de la tercera edad trata gente de todas las edades. Las especializaciones son de todo tipo. Es como una ruleta. De todo tipo. A veces te toca una señorita de 18 años como una flor esperando explotar en polen y... Y a veces te toca una flor marchita con olor a Juanete viejo. Por favor. Y hay que remarla. Difícil mantenimiento. Hay que recordar el, ¿cómo se llama? Esto que juran los médicos. El juramentus. ¿Cómo es? El juramento hipoglásico hay que respetarlo y acordarse de que uno juró curar todas las conchas del mundo. Todas las conchas del mundo en el caso del ginecólogo. Y vos, co-conductora, ¿qué contás el día de hoy? ¿Qué traes al programa? ¿Cuál es tu aporte? Pura felicidad, puro vino tinto, puro amigos, tengo una casa nueva, así que se las quiero refregar a todas las orejas. Toda la gente que no tenga casa ahora mismo que nos esté escuchando, sepa que la co-conductora es mejor que ustedes. Es mejor persona, ¿sí? Y además tiene más cosas físicas que ustedes. O sea, si no tienen casa, sorry. Yo tengo una, no se las voy a compartir. Las voy a compartir con dos caras, amigas. Eso es muy con dos caretas, iba a dos decir. Dos caras, amigas. Con dos caretas, iba a decir. Caras, es querida. En la hermosa lengua italiana. Es feo lo que acabo de decir. Pero no es muy feliz. Ay, no es muy feliz. No es muy feliz. Por los indigentes que no escuchan. Los indigentes pueden venir a mi casa a mirarla, pero no se puede. Yo no tengo casa y no me está barriendo. No, yo esto no lo escucho más. Si yo te regalo un colchoncito y vos te arreglas en cualquier lado. ¿Cuándo me lo dan? Mañana. Pasate por acá, 4 de la tarde. Vale. No sé si acá nuestro amigo y compañero de aventuras, el operador, ¿está listo o no está listo en este momento? Algo me dice que sí. Y vamos con la música grande. Mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamacu, mamac Afre, babá, nenê, na sala, ganha uma coisa.

Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Osoru pe samo. Aló, cha, cha, cha. Osoru pe samo no. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Osoru pe samo. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko takrade. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko tema ho. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko talk of the town. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko talk of the town. Aló, cha, cha, cha. Hotel Devon. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha, cha. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko tema ho. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko takrade. Aló, cha, cha, cha. Osoru ko sekendi. Aló, cha, cha, cha. One, two, three, four. Come on now. Así se vuelve de la tanda musical. Mick. Como Mick Jagger, Jagger supo hacer en su época. Como Mickey Mouse supo hacer en la suya. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué, qué sección les agarra el del programa quieren incursionar? No sé. ¿Qué tenés preparado? Se ven las burbujas. Sí. Ahí están las burbujas. Súbele, súbele. ¿Más fuerte? Sí. Bueno, más fuerte que eso no las puedo poner. Porque si no después pasa que la música está muy fuerte, la burbujita está muy fuerte, las voces están muy bajas, no se escuchan. Y el operador me caga pedo después a mí. No digas caga pedo en la radio, queda mal. Bueno, dimos concha antes. Hoy va a ser un programa. Sí. Hoy va a ser un programa difícil para la co-conductora. Se va a tener que adaptar a muchas malas palabras que vamos a decir. Y ya estamos en los datos altos. Porque hoy. Eso fue algo que dijo nuestro operador, que no va a quedar grabado y que nadie entendió. Los datos falsos hoy se transforman en datos altos. Nada más lindo que un alto. Nada. Datos que tienen que ver con la altura de las cosas, no con la falsedad de las cosas. Aunque son falsos, igual también son datos falsos. Sí, sino falsos altos. Falsos, datos falsos. Datos falsos y altos. Datos falsos altos. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. Bueno, el primer dato alto. Ernesto Vindana, el hombre más alto registrado en la historia, nació en 1953 y murió en 1942. Llegó a medir hasta 1,74 m. ¡Datos altos! Los dinosaurios de cuello largo no tienen campanita. ¡Altísimos! ¡Altos! La modalidad de póker japonés solamente puede ser jugada por personas de más de 1,83 m. ¡Datos altos! ¡Alta! El árbol, interesante, ¿eh? El árbol más alto del mundo es el barganzo. El barganzo más alto registrado hasta la fecha llegó a medir hasta 150 bargancines, que es la medida estándar que se usa para medir los barganzos. El barganzo da un fruto llamado fruto de barganzo o barganzana. En algunos lugares de México le dicen bargancito y en Brasil simplemente le llaman bargancinho da Bahia do Governo do Zamagalinha. Dato Barganzo. Barganzo. En la punta de la Torre Eiffel hay un sorete dorado. Oh, dato alto. Datos. Asqueros altos. En La Rioja, la palta, que es alta, sale más de 10 pesos el kilo. O sea que el precio es muy alto. Ese sería el dato. ¡Altos! ¡Altos! ¿Sabía usted que el pájaro que más alto vuela es el caladril? El caladril es de la familia de los Gómez Voláceos y tiene un aspecto estilizado de cuello largo y plumaje blanco perlado. Se hace notar gracias a su distintivo canto melódico. El caladril usa media jordana. Si querés clase y distinción, usa media jordana. El caladril llegó al estudio en limusinas de Albert. Si tenés un evento y querés llegar lento, usá limusinas de Albert. El caladril compró merca en la casa de Marta. Si este pájaro te tiene harta, comprá merca en la casa de Marta. El caladril se rehabilita en Clínicas del Sol. Si no podés dejar de inyectarte mantecol, acercate a nuestro espacio en Clínicas del Sol. ¡Qué altitud! ¡Datos altos! Bueno, hasta ahí llegó nuestra sección. La primera parte, igual, de todo lo que sería datos altos. De datos altos. La primera parte. Y vos te podrías hacer una sección solito que sea datos largos. Datos largos. Bueno, uno de los más largos de la historia. Algunos. Datos largos. Algunos datos incluyen. Algunos datos altos o falsos incluyen publicidades de las cuales yo me hago el único acreedor porque soy el único que las dice. Bien. ¿No? ¿No funciona así la radio? Sí, se necesita publicidad. Está bien lo que hace, yo siempre lo apoyo. Como me dijo mi amigo el verdulero Antonio en Verdulerías Antonio, la fruta más fresca de la ciudad. Bueno, lo que me gustaría es ver qué piensa la gente, si nos llama, si no nos llama, si hay mensajes, que... Bueno, estamos haciendo esto para alguien. Sí, obviamente. Tenemos nuestro grupo base de seguidores, que son alrededor de 3 o 4 personas. Nos escuchan todas las noches de los sábados. Y los domingos se repite, dicen, pero no sé si es verdad eso. Lo que sí sé que es verdad, que se repite las 24 horas en saturnaliaradio.com.ar. Escuchá todos los programas, coleccionalos, intercambialos con tus amigos, llévalos al colegio, metete en problemas con la directora. No, eso es algo que quería hablar justamente. Sacale fotocopia. Eso es algo que quería hablar justamente. No. Si hay niños escuchándonos en este momento, si hay niños menores de 18 años escuchándonos en este momento, apaguen la computadora, apaguen el celular, apaguen lo que sea que tengan. Este contenido no es para ustedes. Este contenido es para adultos que se comportan como ustedes, pero no para ustedes. Niños, vuelvan al dibujo animado, vuelvan a la canción en disco de pasta, vuelvan a las plazas. No sé qué tienen ustedes para decir sobre esto. Mensaje. Claro, porque no, un chico no tiene que escuchar esto. Un chico debe. Restricción horaria está haciendo, ¿no? Estamos horaria, en horario. De la computadora, pendejo. Alejate. Alejo. Alejate. Alejo. ¿Qué estás escuchando, Alejo? ¿Qué son esos pibes que estás escuchando? ¡Apaga la computadora, Alejo! Pero mamá, me hacen reír las chicas. ¡Apaga la computadora! ¡Mamá! ¡Son más de las 10:30! ¡Pero mamá, vos te quedas ahí! ¡Te dije, Alejo! ¡Cállate la boca! ¡Apaga el streaming! ¡Vos te quedas con Carlos toda la noche fumando pucho y tomando vino, mamá! ¡Mira, pendejo, mira! Bueno, eso sería lo que está pasando ahora mismo y estamos tratando de evitar activamente. Alejo el pendejo, alejate o... Te alejo. O te alejo. Tenemos una facilidad para la rima, es una cosa. Bueno, no sé si la gente, no sé por qué no nos están llamando. Yo voy a aprovechar y voy a dar el número de teléfono del programa de nuevo para el que no nos escuchó antes. El número de teléfono de este programa es Así que bueno, llámenos a ese número. Habilitadas las líneas, tendríamos que atendernos a la llamada. Las líneas están habilitadas. Si quieren llamarnos, por favor, llámenos. Y bueno, si no se les ocurre nada para hacer ahora, vamos a otro corte musical y volvemos. Sí. Sí, o seguimos discutiendo el tema del queso. A mí me gustaría... No, chicos, eso fue fuera del aire, creo. No sé si eso salió al aire, me parece que no. Bueno, igual, el queso mueve al mundo. Es el mundo versus el queso. Entonces creo que hay que empezar a tomarlo en serio. Habría que concientizar un poco sobre lo importante del queso y... Totalmente. No seas queso. Aprende sobre el queso. Queso. Queso. Que sea melao el nylon. Bueno, creo que esto significa claramente que no estamos en condiciones de seguir el programa así. Y vamos a ir a un corte musical. Ahí el Tigre del Oeste tiene los dedos en la consola y ya nos saca ahora mismo con música. Thank you. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Uy, me llegó un mensajito. Sí. Ay, hola, Thor. Querés venir a ver mi obra de teatro. Bueno, eso depende de cuánta ropa uses arriba del escenario. Bueno, seguimos con Saturnalia, el programa galardonado por la Sociedad Agrícola Argentina como una de las publicaciones auditivas. Nos más... acaban de avisar que nos ganamos el premio Mandarina en Doctor Cuato. Ajá. El premio Mandarina es un premio que se da una vez cada 8 semanas más o menos a radios pequeñitas. ¿Cómo es la forma de la del premio? ¿Mandarina? ¿La mandarina? No, no sabés. Claro. Arriba de un palo. Sí, claro. Creo que el gajo chorrea. Está chorreando. Está pinchado, chorreando. Así el trofeo de él. Bueno, nos va a llegar, lo vamos a poder ver, tener, pero oler. Doctor Cuato. Doctor Cuato. Me gusta el programa de los pibes, así que le vamos a poner un poco la motivación con el premio Mandarina para los muchachos de Saturnalia. Mándenselo. Gracias, Doctor Cuato. Bueno, hoy tenemos una sección nueva. Estreno. Una sección que no habíamos hecho antes. Que se llama así. Chin, chin. Lo que más bronca me da. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! Bueno, no le digas así a Juan Carlos. Yo no dije nada. Bueno, como todas... Chicos, por favor, por favor. Lo que más bronca me da. Chicos, por favor. Ah, ¿lo querés hacer vos el tema? Bueno, lo que más bronca me da. Lo que más bronca me da. Sos vos. Y debería poner otra música de fondo que esté siempre ahí. Dale. ¿No? Dale. ¿Cómo? Por ejemplo, Dale. ¿Algo? ¡Qué bronca que me da! ¡Qué bronca que me da! ¿No va este? ¿O no? ¿No juega? ¡Chaki! ¿Este? Ese. Ahí va, se toma una chelita el amigo. ¡Va! Ahora. Bueno, seguimos. La cosa es así. Hacemos una cada uno. ¿Empiezo yo? No me lo esperaba. ¿Empiezo yo? Siempre. Lo que más bronca me da es cuando querés cruzar la calle por la senda peatonal y viene un auto doblando, sin el guiño, a 1000 por hora, frena de golpe y te hace con la manita así. Pese. A ver, hacémelo, Juan Carlos. ¿Cómo me lo diría? Dale, pasa. Dale. Así te hace. Te dice, como si no fuera él. Como si no fuera él quien tiene que frenar y esperar que pase el peatón cuando él es el que se está integrando una calle nueva, loco. Él es un forro. Lo que más bronca me da. Ese fue uno, por ejemplo. Ajá. No sé quién quiere hacer una ahora. A mí lo que más bronca me da, sí, es así la cosa. Son los... El colectivero que te abre la puerta. Porque vos tocas el timbre y falta para la parada. Uh-huh. Y el tipo te abre la puerta. Claro, tipo morite. Saltá y morite. Template de frío. Porque entra un chiflete por las dos puertas como... Entra un chiflete. Y te cagás de frío. Te cagás de frío, me da la bronca. Te da bronca. Loco, frená y después abrime la puerta. Está bien, excelente. Así. Sí, claro. Eso con una bronca en el alma. Impregnada en el alma. Bueno, a mí lo que más bronca me da es ir a la rotisería, oler comida, sacar un número, me pongo en la fila y espero, y enfrente mí una gorda hija de puta que te dice: ¿cuántas bombas de papa te quedan? Siete. Dame todas las que te queden. Oh. ¿Cómo todas las que te queden? Con... ¿Vos te pensás que yo vengo acá, qué? A comprar la empanada de mierda de cebolla y queso que todo el mundo la conoce. Te chorrea aceite, te chorrea aceite la empanada. Todas las que quedan, ¿te parece? Qué bronca, gorra, bueno, qué bronca. Te cago el día, todo el día. Te cago el todo el día. Bueno. Ay, qué bronca. Qué bronca. Bronca, loco. ¿Saben ustedes lo que más bronca me da? Son las personas que caminan por la vereda muy despacio y es como si supieran que las van a pasar y van zigzagueando. Entonces, cuando iba a pasarla por un lugar, te caga la verga sistemáticamente, ¿eh? Te saca la verga del pantalón y te la defeca efectivamente. Te la defeca efectivamente. No, pero bueno. ¡Te la defeca! Perdón. Pido disculpas, me... Me alteré. Ya me calmé. O sea, estás rojo, no te calmaste nada porque estás muy rojo. Vos te sentís bien, te está bajando la presión. A ver, dame la mano. Baje un cambio. Tengo el pulso muy alto, tengo el pulso. Sí, elevó el tono de voz también, lo elevó alto. Lo elevó, dato alto, elevó el tonito de voz un poco más. Bueno, pero es lo que más bronca me da. Ahora igual lo noto relajado. Sí, logré bajar el pulso. Estamos en 134 kpp3 por... Algo que me da mucha bronca es justamente ese programa Pulsaciones. Me da mucha bronca, yo no sé si han tenido el placer. Se podría decir que es lo que más bronca te da. Y una de las cosas que más bronca me da es ese programa. Encierran a un nenito en una caja entre cámaras. El nene... un corazón de conejo. Pequeño... Cruel. Pequeño corazón de conejo. Sí, ¿qué lo haces? Y eso es lo que... también me da bronca. Es que todos me dan bronca. A ver, ¿qué más? Pero no te noto tan enojada. ¿Realmente te dan bronca? Sí, pero ya está. Es como una resignación. ¿Qué pasa? Ah, está resignada. La bronca, claro, o la resignación. Claro, lo que más lo que más te resigna. Lo que más desde te resigna. Ya fue. Como ya aceptado. A ver, Juan Carlos, haceme una... Porque antes hiciste una con tanta bronca que me encendió el alma. ¿Sí? Me encendió el alma la bronca que llevabas. ¿Posta? ¿Te podés hacer una... más de bronca? Una que prenda el fuego. Me da bronca, mi loco. Eso, quiero que se prenda el fuego. Me da bronca lo que pasa con el tema... este tema, ¿cómo se llama? Disculpame esto. Lo que me da bronca a mí es que no haya harina. No hay harina. ¿No hay harina? Y se pone todo más caro, más caro. Sí, porque todo se hace con harina. Sí, lo gusta que lo comía. Y eso, de comprar dos facturas y que te salga 19 mil pesos. Es una cuestión que me da mucha bronca, boludo. Sí, te da bronca. Falta harina. Todo, o sea, está todo bien con eso. Yo concuerdo con vos. ¡Que me despeguen el ascensor! ¡Que nunca que me despeguen el ascensor! Ahí va, así me gusta. Así me gusta. ¡El ascensor de mierda! Sí, así, sacalo de adentro. Señor, tampoco gritemos en el micrófono así. Ah, vale. Entonces hagamos una bronca zen. La puta que lo... ¡Pero qué bronca que da! No, bueno, pero no gritemos en el micrófono. Creo que no es correcto. Y después podemos hacer una sesión de tranquilizarnos. Sí, después nos armonizamos, pero por ahora desarmonización. Les quiero decir desarmonización en tu mente. Desarmonización. ¿Les puedo contar algo? ¿Les puedo decir algo? ¿Se puede decir algo? No, estamos revelando. Creí que estábamos en una sección. Bueno, ya terminamos. La música, no, la sección sigue. No terminó. La música de fondo sigue. Atento. Y yo les iba a decir que lo que más bronca me da. Tranquilo. Está bien, pero. Pero me da bronca. Entonces, lo que más bronca me da es cuando vas en bici por Pellegrini, que tiene la bicisenda en el lado izquierdo, o sea, en el carril rápido, y los malconchudos de los motociclistas te usan la bicisenda como carril súper rápido para pasar autos. Yo digo, ¿por qué no se meten la moto en el orto, ¿Por qué no se meten la moto en el orto? Y la defecan efectivamente. ¡La defecan efectivamente! Sí, otra vez. No, estoy tranquilo. Se terminó la sección ahí. Qué poder, ¿eh? Se terminó ahí. ¿Eh? Bronca. Soy como el César. Fush, fush. Yo digo, se termina ahí. Se termina ahí. Sensación. Y ahora arranca. Lo que menos bronca me da es cuando es un día precioso de sol. No, pero eso. Lo que menos bronca me da son los chicos. Eso requiere otra música. Claro, claro. Eso requiere otra música. ¿Y qué mejor música para eso que una cajita musical? Sí. ¿No? Entonces, lo que más me tranquiliza, sí, lo que más me alegra, es cuando Chester, mi cachorro de labrador, se cae de la bañera y me sonríe. Oh. Y yo le toco la pancita y le digo, ¿quién es mi Chester? ¿Quién es mi Chester? Y después, ¿saben qué hace? Me defeca efectivamente el piso del baño y se va la concha de su madre. No, perdón. Perdón, perdón. No era así la cosa. Armonícense. Armonícense ustedes. Igual a mí esta música me está volviendo loca. Es inarmonizante. Desarmonizante. ¿Quién la puso esa? ¿El operador? Esa la pongo yo. Leon. Bueno, hacemos algo más lento aún. Nos vamos a una pausa para que después. Ya me quieren ir a una pausa. Ya me quieren ir a una pausa. Ya me quieren ir a una pausa. Ya me quieren ir a una pausa. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Entonces, llámenos a la vuelta de la pausa. Déjenos mensajes en el contestador. Un cortito y después volvemos. Un break cortito. Llámenos. Llámenos. Llámenos. Al número que dijo. Llámenos. Al número que dijo. Llámenos. Llámenos. Llámenos. Llámenos. Llámenos. Llámenos. Llámenos. Yeah. desde Hungaria. Desde Hungaria hasta Guatemala, Saturnalia en la casa. Hace mucho que no escuchaba el retorno. Bueno, sí, ese fue un breve corte musical. Y... che, ¿qué es eso? Se está metiendo otra radio. Leo, se está metiendo otra radio, me parece. ¿De qué hablan? No sé. ¿Qué dice? No sé. Que puedas conectarte con todo tu poder personal. Ay, te podés conectar con todo tu poder personal. Pagando $50. Que puedas ser consistente con tus declaraciones. Que puedas perdonar los que te hirieron. No me importa. ¡Me aburro! No me importa. Sigamos con este programa que por suerte estaba mucho más bueno, pero no. Que puedas reconocer. Me para, soplana, como una nube. Con que el universo. Chao, interferencia, te vamos. Gracias. Interferencia. No sé. No sé cómo hacer. ¿Seguimos con el programa? Claro. No sé si deberíamos ir un corte musical para arreglar el tema este de la... de Interferencia González Sotolengo, que viene a avisar Saturnalia como si fuese que... Este es un comunicado para mencionar que lo que usted hace es bueno. Escuche este piano que suena de fondo. Bueno, si... hay un perro ladrando. ¿Qué es eso? Leo, hay un perro ladrando en la casa, vale, de al lado. No se puede... no se puede hacer nada con eso. Porque tenemos la radio y el perro ahora. Bueno, le pido disculpas a la gente que nos está escuchando ahora. Tenemos una interferencia de radio y un perro que está ladrando. Estamos trabajando duramente para... Basta de usar la palabra trabajar para no hacer nada. Estamos usando mal la palabra trabajar. Bueno, estamos tal vez trabajando para vos, no estamos haciendo mucho nada. Tal vez vos no estás haciendo nada. Pero acá Leo se está volviendo loco, el pobre chico. Yo me estoy viendo, está tomando birra re tranquilo, sí, no, le está haciendo seña al perrito, se está llevando... Acá Leo se está volviendo loco para tratar de solucionar. No, no le tires nada. El perro que ladra. Y la interferencia de radio. Pero a mí me gustaría recibir algún llamado telefónico, un poco más movido, un poco más chévere, un poco más... Bueno, ahí creo que se solucionó el tema de las interferencias. Creo que la palabra chévere también debe molestar a muchísima gente. Le ha sido odiar, no, así, no, te odio, chévere. Chévere. Bueno, Me hacen un favor, porque yo justo tengo una emergencia de señorita, tengo que ir al baño, tengo que insertarme productos de algodón dentro de mis orificios. ¿Me atienden el llamado que está entrando ahora? Me dice Leo que está entrando un llamado. Por favor. Ahora vengo, ya vengo. ¿Dónde está? Al baño, ahora vengo. No atiende el llamado. Atiéndanlo ustedes, yo ahora vengo. Bueno, Thor, yo no soy el que conduce, pero me quedo con el llamado, dale. Hola. A ver, pasámelo, Leo, pasalo. Pasalo, pasalte. Hola. Sí. Hola. Sí, estoy hablando con Saturnalia. Sí, hola. Dale. No sé si ustedes saben, pero el programa es una verga. Oh, siempre hay un pelotudo que nos llama y nos bate la misma. Bueno, siempre, apaga el programa, siempre, dale. Un besito. Chao. No, o sea, yo llamo porque la verdad lo estoy escuchando, no tiene ningún sentido. Listo, maestro. Cambia de página. Cambia de página. Encontré un sentido en un sándwich de queso y mayonesa y llamanos. Otro día. Besito. Bueno, un beso, chao. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? Bien, ¿qué? Suena familiar. Me suena familiar. ¿Y cómo se llama tu mamá y tu papá? Mi mamá se llama Mónica. Mónica Gallos. Y mi papá se llama Roberto. ¿Y por qué nos llamas? Porque tengo cáncer. ¿Cuántos años tenés? Tengo 28. ¡Ah! ¿Cáncer de qué? De teta. ¿Le podemos cortar la llamada en un bajón? Me da miedo, bajo. Quiero llorar. ¿Le podemos cortar? Para. ¿En qué? Disculpa. Tiene 28, no es tan tierna. Yo pensé que era una nena, pero es mentira. Me hicieron un estudio y me dijeron que tengo 6 meses. ¿Cuál? ¿Cómo? 6 meses de no. No lo puedo llevar. No podemos encarar en este programa de radio un conflicto como el tuyo. Estamos incapaces. ¿Te pides que defender? ¿Te ves? ¿Está bien? Bye. Hola chicos, ¿cómo les fue el llamado? ¿Le fue bien? Sí. No fue bárbaro. Hay que ser más llamado, soy llamado. Bueno, llamado. Soy bueno, llamado. Lo atiendo yo entonces. Vale. No sé si hay algún llamado. Si... Ahí suena. ¡Cúcro! Escuché cómo suena. Ahí está entrando uno. Y vamos con el llamado. ¿Hola? Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, mi nombre es Roy. ¿Roy? ¿Roy qué? Roy Mantilla. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo te va? Hola. Bueno, los estaba escuchando aquí, estaba navegando y escuché este sitio. Bueno, en realidad venía de googlear otras cosas y encontré Planeta Cabezón. Estuve escuchando por un par de momentos. No, a mí no me gusta mucho lo que están haciendo. O sea que... ¿Puede ser, Roy, que tengas como un acento extraño? Claro, claro que sí. Pues estoy escuchando desde otro país. ¿De pero qué país? No sé si ya lo dije o... No lo dijiste. Los estoy llamando de aquí. En realidad estoy en la frontera de aquí, de cómo es, estoy como por Colombia, creo que estoy como por Colombia, pero mis padres fueron mexicanos, entonces tal vez el acento se va por ahí. Claro, y está viajando por Centroamérica, o estás ahí fijo. No, yo estoy aquí, hombre. ¿Estás plantado? Sí, claro. Y contanos, ¿qué te parece el programa? ¿Cómo...? No, ya, como te lo había dicho al principio, yo creo que no me gustó mucho. ¿No te agradó? Llamaba para decirles que, o sea, pinches argentinos, o sea, están ahí con sus egos tratando de ser, no sé, re locos. Claro. Entonces, por eso los llama. Bueno, se nota que tenés una opinión formada sobre los argentinos y eso me parece un poco estereotípico. Ya lo creo. De tu parte decir esto. Pero bueno. Esto que yo no sé qué quisiste decir, güey, con eso. No sé si que... Pero sí. Pinches argentinos. Por eso los llamaba, porque hice el programa. Como que no... O sea, ya tómalo como un ejemplo, güey. Te voy a cortar. Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a cortar yo antes. Chao, nos vemos. Suerte. No, ya está, te corté, ya está. Acá me aplaude. Sacalo, estaba violento. Me aplaude de la coconductora porque fue. ¡Pinche argentino! Sí, era un boludo, este. Este mexicano, colombiano, qué sé yo, qué sé. Creo que el peligro que uno. Si no le gustamos a nadie, nos quedamos igual. ¿Y cuál es el problema? Que corten el programa. Ese es el problema de salir. Internacionalmente, ese es el ¿no? tema de salir está, los sábados. Porque nosotros nos tendríamos que estar relacionando solamente con gente de Argentina. O sea, se tendría que controlar un poco. Gente bien, escucha gente de bien. Y la gente de mal, escucha gente mal. O sea, todo bien, te pasó porque tomaste un taxi, eso te pasó. ¿Qué color de piel tenés, chabón? ¿Qué? ¿Oscuro? ¿Marroncito? Ay, boludo. Me llevo un iPhone. Ay, es un robot atragantado como un dongo. No lo puedo dejar de visualizar, un robot atragantado como un dongo. Bueno, así como la historia misma del ser humano se desarrolla en el planeta Tierra, y así como las aves vienen hacia nosotros en son de paz, nosotros les devolvemos con colillas de cigarrillo, con forros usados, con chicle mascado y duro en el pavimento, en la acera, en la calle. Y estas aves mueren atragantadas con estos elementos que para nosotros son cotidianos, que para nosotros son eternos. ¿Qué? No sé. Nadie dice nada y yo empiezo a hablar, qué sé yo. No sé. Buenísimo lo que estás diciendo. No tengo ni idea. Es buenísimo. No tengo ni idea qué estaba diciendo. Está re bueno. ¿Ustedes escucharon la idea? ¿Qué no tengo ni idea? Dos cosas. ¿Pero qué? Dos cosas para salir de este pantano, este berenjenal. Dos cosas. Una, nadie sí. Se murió por un chicle, jamás. Ni un pájaro, nadie, nunca. Bueno, jamás. En eso estás jamás. Equivocada como no, doctora. No, es mentira, fantasía. En es eso estás equivocada. El chicle se te disuelve en la boca, se te hace pedacitos, se queda trabado entre los dientes. En tu boca salvás, tal vez, pero en la de una paloma, en la de un gorrión moteado del norte, no es lo mismo. O capaz que se tropieza con eso y tac, cae mal la paloma. Puede haber mala maneras. Leche la de la paloma, copetearse, mucha mala leche con toparse con un mascarito de mes. Igual no des ideas, porque hay mucha gente que vive en esta ciudad. Sí, en la ciudad de Rosario, que es muy nazi respecto a las palomas, las quieren matar. Sí, claro. Quieren matar las palomas. Matemos a las palomas, matémoslas. Matemos a las palomas. Acá nos dice el operador que hay muchos borrachos que son asesinos de los peores. O eso interpreto yo con su seña, que ni siquiera las veo porque el vidrio es despejado. Como que dice una escopeta. Ah, vamos a hacer. Dígalo con mímica, con el operador. A ver. Un escopetazo. Una escopeta. Cabeza. Una escopeta, una paloma. Sí. Paloma, escopeta. El pecho de la paloma. Está cogido. Y alguien le dispara. Matamos a alguien. Y se le abre el pecho. Eso era lo que quería decir. Reventar una paloma, quería decir. ¡Reventar una paloma! ¡Reventemos la paloma! Bueno, yo creo que a esta altura no queda otra acción a seguir que ir a un corte musical. Quiero decirles a todos ustedes y a todas ustedes que por favor se queden ahí atrás de la radio, que viene un set musical muy interesante que nadie se espera. Pura chispa. Ah, vos decís la sección musical en vivo del programa. Sí, que se queden, o sea, andate a hacer Quédense. Vamos con la música. Chao.

You ought to know. Well, well, well. Creo que estoy boluda y mi cerebro se perdió, pero este programa me encanta. Estoy llamando porque este programa me cambió la vida. Gracias a ustedes conocí a mi mujer, conocí a mis hijos, conocí a mi auto y mi casa. Gracias, un beso. Hablamos esto, co-conductora. No quiero volver con vos. No se puede, no se puede. No es tan simple. ¿Por qué? Y como en todos los programas, o en la mayoría de los programas, llegamos a la sección musical, a la sección cultural. ¿Qué? Y hoy nos acompañan. ¿Qué? Música es cultura. La música es cultura. Música es cultura. La música es parte cultura, de la música es cultura. Sí, la música es parte de la cultura. Laura Remix. Con nosotros, Laura Remix. Hola, Remix. ¿Qué vino con? Un vino, vino. Vino con un vino. Vino con más Lauras y con más Remix. Y con más Remix. Más Remix para todos. Presentanos a tus amigos. Bueno, yo tenía que resarcirme porque la otra vez había dicho que las chiquetas habían muerto, como que, pero que se habían matado entre ellas, que había sido algo sangriento. Sí, y ahora volvió una de la muerte. Sole está acá con nosotros. Bravo. Vamos a hacer. Vamos, Sole. Ahora que están tan de moda los zombies. Muy de moda. Entonces queríamos volver a hacer el cover ese de las chicas, que fue tan pedido por toda la audiencia que nos escucha. Y después vamos a hacer otro tema nuevo. Un tema viejo. Más personal, más viejo personal. Un tema nuevo viejo. Medio psicodélico. Perfecto, queda, viene perfecto para Saturnalia. La psicodelia. Podríamos recomendarles a nuestras amigas cantautoras que se acerquen hacia el micrófono, por favor. Que se acerquen hasta más o menos esta altura. Y así exalten su voz a la radio. Lo más que puedan. Lo más que puedan. Esto, si se engancha, acaba de sonar mal. Antes de empezar, recordale a la audiencia cómo se llama la canción. Bueno, esta canción se llama Dientes y fue hecha con mucho amor por todas nosotras y las que nos volvieron de la muerte también. Dientes. podemos gritar. Muy bueno. Quiero ponerme labial. Una parte que como un hueco así. Ay, emocional. Soy tan puro cuando te pones el horizonte. Bueno, y ahora van a hacer otro tema más. Por favor. Pero con otra formación, ¿no? Ah, eso podría ser. Hay una persona. Hay una persona. La viola dando vueltas, que no sabe si viene. Para mí que podríamos presentarlo. No, no, sí o no. Vamos a hacerlo así, o sea, apelo. Apelo a capela. Algo que nos gusta sí, mucho. Puedes hacer los arreglos con la apelo. Voz. A capelo. Si no hay no es apelar, sino a puro pelo. La alusión de la... Puro peludo. Vale, que da la música. Ahí empezó, ya empezó. Las psicodelias de los sábados a la noche de mano de la Laura Remix. De la Laura Remix. Bueno, si la gente te quiere escuchar en vivo, Laura, sabe que puede ir a tu casa, tu casa, Laura, escucharte en vivo. Hasta el próximo aviso. Ya saben. Tocan timbre, preguntan por Laura Remix, le dan unos pesos para seguir con esta. Para comprar unos vinos. Ahora, unos bizcochitos 9 de oro. Claro, de 3, si te caes, llévate algo, no seas un. Claro, llévate algo. Eso no se hace. Bueno, acá el operador tiene un tema bajo la manga y lo está por largar. Ahora me contaron. Y así es como se vuelve. No soy porno. De la tanda musical. Estamos acá con la co-conductora. Lidia, la co-conductora. Estoy comiendo un chicle, eso no se hace en la radio. Sí, no se hace. Es una falta de etiqueta radial. Si se concha, se come chicle. Se come chicle. Sí, y lo tenemos a Juan Carlos en, con el look más extrovertido que lo vi jamás. Tiene como una especie de gafas, unas gafas oscuras y un. Y un halo que se olvidaron. Como una bufanda violeta. Él le acaba de volver de las cañitas. Sí, claro. Él le acaba de volver de su viaje por las cañitas. Recién llegamos y te pasamos cerquita, ¿sí? Se acaba de tomar un café y lo acaba de pagar, sí. 45 pesos y sí, me encantó. No podés pretender otra cosa, un café 45 pesos, hay que darse ese lujito en la vida, hay que permitírselo. O sea, 45 pesos un café, muchísimo bárbaro. ¡Qué hijo de puta! ¡Epa! Largalo que lo bueno, peleamos. Eso fue un tema de flema. Y ahora. Bien. Vamos a charlar un poco sobre nuestro Facebook. Nosotros tenemos un Facebook. Facebook de Saturnalia, sí, Facebook de Saturnalia, ponele Facebook, no, Saturnalia, Facebook, sí, no. Si quieren entrar al Facebook de Saturnalia, es facebook.com/Saturnalia Radio. Todo lo que hacemos nosotros es Saturnalia Radio, /Saturnalia Radio. Qué pesado, loco. Bueno, pero la gente quiere entrar, la gente quiere saber. A mí me gustaría saber las estadísticas de toda esta gente. Bueno, decir que gente, cuánta gente es. Acá están las estadísticas. Clic, clic, clic. Tenemos cientos de miles de millones de. No, mentira, son 300 personas más. Pero es notable, ¿no? Esto no va a ser raro para nadie, no va a ser una sorpresa para nadie. ¿Dónde está el rango de edad de mayor gente para ustedes? Entre los 18 y 23. Entre los 25 y los 34. ¡Viejas de mierda! Tenemos ahí, toda la torta está ahí. Están no, todos entre 25 y 34. Casi una década. Y esto que era lo que decía antes yo, de los chicos, que los chicos no tienen que escuchar este programa. Bien. Tenemos un 0,7% de menores de 18 que por lo menos entran al Facebook. No sé si lo escuchan. Espero que no lo escuchen. Me pongo mal si lo escuchan. Alejo. Porque decimos cosas muy zarpadas en este programa. Alejo. Hacemos el pendejo, no referencias. Se queda quieto. No se queda quieto. Alejo. Mira, alejate. Mira, Alejo, que si no cerras ese programa de Saturnalia, pibe, se te va a complicar. Y después también pasa que tenemos muy poca gente mayor de 65. Entonces quiero impulsar la campaña. Hágale escuchar Saturnalia a su abuelo o a su abuela. Más viejos a la radio, Saturnalia al poder. Más. Hay que aprender a hacer buenas lemas también, ¿eh? Bueno, no le digamos viejo porque. Digámosle ansia. Digámosle. Ah, dale. No personas mayores. Personas distinguidas. Más. No, tenemos. Es la tercera edad. Tenemos. Es la tercera edad. Muy poca gente de la tercera edad que nos escucha y queremos que nos escuchemos. Yo gente sé que nos escucha. La abuela del operador es re buena, esa abuela. La abuela de Leo, abuela siempre presente con aguante nosotros. La abuela de Leo. Abuela, usted tiene un nieto espectacular. Y después le quería leer la lista de países de gente que nos visita, como por ejemplo Argentina, ahí está la mayoría de la gente. Y después viene España, Estados Unidos, Francia, Italia, Ecuador, Suiza, Países Bajos, Venezuela, China, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Bielorrusia. Bielorrusia. Estoy preocupada. Belarus. ¿Por qué? Porque mi amiga de Alemania me dijo que me había escuchado y si ella me escuchase, esa estadística estaría más alta. Dice una persona en Alemania. Ah, sí, es ella. ¡Ah, bien! La amistad existe. Y después me parece re loco cómo se mezclan las ciudades de la gente que te escucha. Porque por un lado está Rosario, Buenos Aires, San Carlos Centro de Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Santa Fe, Funes, San Carlos de Bariloche, pero después se empiezan a meter de otros países como Gijón, España. ¿Eh? ¿Es un país? Tanto como Neuchâtel, Suiza. Wow. Santiago de Chile. Wow. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ajuil. ¿Qué? Ajuil. De Francia. Mundial. Yo no sé hablar. Apaguen las televisores. De Tauranga. Nos están escuchando de Tauranga en Nueva Zelanda. Cantuta, Habatagna. Pérez. Me gustan tus canguros. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me encantan tus canguros. Mira cómo tratan. Mira su bolsa, es buenísima. Oh, qué linda joroba. De Los Ángeles. Nos están escuchando de Los Ángeles. Yo, yo. De Cumbayá, en Pichincha, que no sabemos ni dónde queda. Eso es un telo, eso es un telo. ¿Qué país? Ahora se le dice país. Y de Río de Janeiro, en Brasil. ¿Qué me encanta? El Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Algozinho, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, bárbaro, entonces. Bueno, o sea, bárbaro, eso era como bárbaro. Un recuento de lo que está pasando en el mundo del feo. El mundo del espectáculo. ¡Show business! Y ahora vamos a ir a otro pequeño bloque de música en vivo. Acá si Juan Carlos le cede el asiento. ¿Cómo no? Al maestro. De Yatuk. Y ahora hay una guitarra voladora y un pibe como uno, no. Hay que presentarlo a este muchacho, por favor. Bueno, yo creo que él no necesita auriculares, necesita un poquitito. Bueno, dicen que es traducido en el inglés, ya que estamos tan internacionales. Es, ¿cómo era? Empty victim. ¿Cómo? Víctima del desvaciamiento, víctima. No entiendo. Él lo va a explicar mejor que yo. Bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Osvaldo, acá? Vamos a acercarle un poco el micrófono para que se escuche mejor. Ahí va, ahí va. Ahí va, vos. Lo que ella dice es que ayer o anteayer salió un podcast, que es una radio por internet. Sí. En Londres, que pasaban el disco solista mío. Muy bueno. Sí, va. Buenísimo. Y eso. No sé, presentaba yo como... en mi disco solista, claro, Plagía Hermética, que el disco de ellos se llamaba Víctima del Vaciamiento. Yo me puse, saqué el plural y me puse Víctima del Vaciamiento. Editado por los chicos de Soy Mutante. Sí, sí, sí. Decinos tu nombre también, así la gente te... Osvaldo. Pero lo buscan como Osvaldo. Como Víctima del Vaciamiento. Arranca, como Soy montones. Mutante. ¡Vamos! ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que haga un tema del disco? Lo que vos quieras. Lo que vos tengas ganas de hacer ahora. Primero afinar la guitarra. Voy a sacar los auriculares porque están volando los pelos. Bueno, mientras afina la guitarra, vamos a cantar el tema de afinar la guitarra, que todos lo sabemos. Colombianos, un 2 en 440. Ese es 2, nada que ver. Le erraron, really. No saben nada, chicos. No sabemos nada. Yo no sé si sabían, pero tengo oído perfecto. Tengo toda la escala. Absoluto, oído absoluto. Es así. Le tiro todas las notas para acá. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la. Eso era perfecto. Esas eran las notas perfectas. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Se escucha bárbaro. Bueno. Le tocó el tema ese. Entrale, Osvaldo. Entrale, Osvaldo. Vamos a volver para Remember Your Name, que sería algo así como nunca me voy a acordar de tu nombre. Una vez más. Muy bueno. Muy bueno. Tírate atrás, sí, calentito. ¿Tenés algo subido como para...? Está el disco entero en internet, en soymutante.com. No sé si es .com. Punto bueno, la gente sí, va a probar. Prueben soymutante.net, soymutante.org, soymutante.com, soymutante.com.ar, soymutante.neu, soymutante.eu, soymutante.au, soymutante.nu, soymutante.in. Bueno, la gente ya entiende la idea. Lo que quieran. Se puede probar. Ahí hay un montón de bandas que están buenísimas. Bandas que, por ejemplo, en las que toco yo. Bandas que tocan amigos, bandas que de otros lados. Sí, sí, sí. Está bueno el sello, no sé. Sí, sí. Es un amigo mío, Nacho, que sube bandas acá y de otros lados. Ahí también. Ahí se encuentra esto. Ahí está, por ejemplo, el disco de. Claro, que de Víctima de Abalcamiento está ahí. Y ahora, por ejemplo, bueno, hay una banda de Buenos Aires que se llama El Mal, que está bastante bueno. Sí. Pronto va a salir un nuevo operativo, Posición Total, que es una de las bandas yo toco. Marolía Canto, no toco nada ahí. Y bueno, y fíjense ahí. Coya, estuvo robando. La página por casualidad dice Argentinian Post Punk and New Wave. Esa misma. Net label. Bueno, entonces soymutante.com.ar. Argentinian what? Argentinian Post Punk and New Wave. Favorita de los podcasts mundiales. The New Wave. Argentinian music. Dame más, Ovaldo. ¿Qué le toca otro tema más? Sí. Bueno, cuando salió el disco hicimos un, ¿cómo se llama? Un, no sé cómo decirte, una especie de promoción que fue por internet, que había hecho Martín Parodo, que es un amigo que filma, que eran un par de temas que yo tocaba el disco, y había un tema, me dijeron los pibes, probá con este tema, probá con algún tema para ver si suena. Y probé con Sonic Reducer, no sé si bien lo conoce, de Dead Boys. All right. Si quieren no lo toco. Tócalo ya. Está el hijo, excelente. Mucho la parte que dice perdí el buzo, muy bueno. Perdí el buzo. Gracias por tanto, Panro. No soy el buzo. Oh, perdí el buzo. No. Vamos a tomarnos una birra y después volvemos. No, disculpame, ese no es tu papel. Yo soy el conductor. Sí. Pero yo soy la co-conductora, te puedo dar. Pero no podés tirar un corte musical, chiquita, no es así. Mira, de hecho, te estoy preguntando. Acá hay un orden. Acá hay un orden. Uno. Es una pirámide, hija de puta. Uno, dos, tres. Mira, el operador ya te tira la música. Le chupa un negro. Ya tiró la música. Nos vamos al corte musical. Thank you. for many years. I know every inch of your body. I know the things that really turn you on, and I don't want to ever be without me. I can see it in your eyes, you're thinking of someone else. I can feel it in your touch, you're only fooling yourself. You can't fake it. Feeling without feeling. Don't give me a love if you really don't mean it. You know I know your baby inside out, and I've been good to you, and honey, there's no doubt. But there's one thing that I can't do without, and honey, that is my love. I can see it in your eyes. You can't do without, and baby, that is my love. I can see it in your eyes, thinking of someone else. I can feel it in your touch, you're only fooling yourself. último segmento, o uno de los últimos segmentos del programa de hoy, que es el segmento del doblaje. Que por ahí el que no entiende... Es que se la come doblada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos doblando en vivo y en directo... Al español por Video Records. Por Video Records. Palmera Records. Una película, o una, en este caso una animación japonesa, que después en nuestra página saturnaliaradio.com.ar pueden ver el video editado y finalizado con todo sincronizado. No se lo pierdan, es tan divertido como chuparse el dedo con dulce de leche. ¿Sí? ¿Cómo le parece, doctor? Me parece que aquí está bien. Ahí estamos bien con el... Estamos perfectos. Estamos con la técnica. Y estamos en condiciones de dar inicio a este doblaje. En 3, 2, 1... Ahora. Ninguno de ustedes puede meterme un gol. Tengan las pelotas que tengan. Soy el mejor arquero del mundo. Yo creo que nosotros tenemos una remera y algo raro en la cabeza. Somos unos locos. Que no entiendo qué tienes en la cabeza. Ha salido en el diario un jugador sospechoso. Sí, mi nombre es Benji y soy el mejor arquero que existe en el mundo. No puedes decir nada. Sí. Mi dedo huele a queso. Queso podrido. No puede ser lo que dices. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Tú, tírame con tu bola deforme y la atajaré. Pero claro que me importa lo que piensas. Toma la bola. Soy el mejor arquero del mundo y hasta tengo efectos de imagen cuando hablo. Soy el mejor. El mejor. No. No puede, te voy a arrasar. ¿Sabes lo que te voy a matar? Dame una pelota que lo mate a este. Te voy a tirar un tiro que te va a romper la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Tírame ese balón deforme y lo atajaré. Vas a ver ahora, pibe. Ataja una como esta. Es duro que pueda dar todo de mí ahora. ¡No! Seguro podré atacar este tiro. ¡Atrolo! Hola, ¿a vos te conozco? Pero claro que sí, ¿te acordás? Yo a vos te conozco. Pero sí, ¿te acordás? Disculpe, señor, ¿esos melones son suyos? Sí, me tuviste cautiva en tu casa 6 meses. La cautiva cantina. Cerrados por desratización y desinfección por tiempo indeterminado. ¡Me va a recaer! No entiendo qué sucede. Como les dije, soy el mejor arquero del mundo. Ahora te va a caer, guachín. Va a ver, te la voy a dar. Uno, dos, tres, va. ¡Ah, no! ¡Morirá! ¡No! ¡Se salvó! Silencio. A ver si puedes atrapar mi balón de béisbol. Soy el mejor arquero. ¡No! ¡Espera! ¡Le duele el huevito! ¡Veamos! ¡Tira! ¡No puede lograr! ¡Me dejó de cara! ¡No! ¡De cara los dejó a todos! ¡Vamos, equipo! ¡Vámonos a la verga! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ese fue el segmento. Se fueron a la verga nomás. Para el que nos está escuchando solamente en audio, debe haber sido extremadamente bizarro escuchar eso y no entender a qué está relacionado. Pero bueno, entren mañana o pasado. Sentite un supercampeón. Porque todo en la vida cambia y la monedita se da vuelta y un día te toca para vos. Así que bueno, lo único que podemos hacer ahora es ir a un corte musical y volvemos en un ratito y cerramos el programa como corresponde. Para despedir el programa como corresponde, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo era tu apellido? Discúlpame, siempre me olvido. Hoy era Dolores. Juan Carlos Dolores. Estoy cansado y me voy a dormir en el programa. Y la co-conductora. Co-conductora. Lidia, ¿qué te pareció el programa? Me pareció muy entretenido y sobre todo muy musical. Me encanta compartirlo con ustedes y quiero desearles buen sábado. Lidia, ¿qué te pareció el programa de hoy? te dije, niña, que me ha parecido... Lidia, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Pero te dije, querido, que me ha parecido muy interesante. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Me pareció re bonito. Escúchame cuando te hable, cuando te hable, cuando te hable. Si yo te digo, si yo te digo. Si ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿Qué me decís vos? ¿Qué me decís vos? ¿Qué me decís vos? Me parecía muy bonito, pero un poco largo y chistoso. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Bueno, ¿qué te pareció el programa de hoy? Es lo que le preguntamos a nuestro público. Estamos jugando con juguetitos nuevos. Sí, sí, sí. Que sí, entren a nuestra página, que nos manden un correo. ¿A dónde? Peach. A correo arroba saturnaliaradio.com.ar. Esto es el cierre. Entren a saturnaliaradio.com.ar. Entren a Planeta Calzón para ver qué onda. Y cuéntenos. Él está cerrando. ¿Qué te pareció el programa? Él tiene... ¿Qué te pareció el programa de hoy? Dictadura. Me siento analógico. Es tan divertido para hacer. Tan poco divertido. Es algo tan divertido para hacer. Pero a la vez. Pero a la vez. Tan divertido. De escuchar, de escuchar. De hacer. De ver, y de querer. Y de venir. Y de nadar. Y de rodar. Y de rodar. El chabón tenía solamente en el micrófono. Solamente en el micrófono. Solamente hablaba el del hijo. Pero ahora el micrófono está en el pueblo. El pueblo se despide, nos manda a dormir. Un saludo de Juanquita. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Pura pi, pura pi, pura pi. Un besito, un besito, un besito. Y les aviso a los que van a escuchar, que van a escuchar, que van a escuchar el set que viene ahora, que es de Lucas Mari y Jason Karich, que fresquito. Del viernes pasado. Así que escúchenlo, así que escúchenlo. Y disfruten. Choc. Le bebo.